Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Sospecho que cada proyecto a futuro es un gran acto de ingenuidad que hay que admirar doblemente. Por un lado, por arriesgarse a lo incierto del porvenir, y por otro, porque expresa el deseo de transformar algo de la realidad que de por sí es indomable. Sospecho que cuando decidimos comenzar a entender el tiempo desde el número, nos decretamos la esclavitud. Sospecho que este mundo está en metástasis, solo resta esperar el milagro de la lucidez. Sospecho de los pensadores a sueldo, sospecho de las estadísticas, sospecho que subestimamos el carácter bélico de la conformación de nuestro cerebro, la que adquirió a su larga evolución para facilitarnos la supervivencia como especie, y olvidamos que, al igual que nuestros ancestros, nos relacionamos irreflexivamente en clave de amigos y enemigos. Sospecho que nuestro poderío técnico avanza mucho más rápidamente que nuestra formación ética capaz de orientarlo. Seguimos siendo lo que el refrán popular sabiamente expresa como mono con escopetas. Sospecho que al mundo le falta un tornillo, aunque quiero decirles que más que una sospecha, es una confirmación. Al mundo le falta un tornillo y saluda diciendo: buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público que no está presente y al que está presente, que es mucho por cierto. Pero inicialmente saludaré a quienes están frente a los micrófonos. Uno que ya está preparado, pero desde hace rato ahí, con el dedito así en forma de... una forma tinelesca, podríamos decir. ¿Cómo anda, querido Jonah? ¿Y cómo anda, querido Carlito? ¿Cómo anda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y bienvenidos a esta nueva edición de Al Mundo Le Falta Un Tornillo por Spica FM. Voces en Construcción Colectiva. ¿Qué lo tiró? Todo lo speech tiró. Impresionante. Bueno, buenas, ¿cómo anda, Carlito? Precioso, un placer estar compartiendo un nuevo programa con ustedes, con la audiencia y bueno, con las invitadas del día de hoy. Así que ya está presente y con los instrumentos en mano, así que sí. Queremos escuchar en breve, así que vamos a arrancar este programa. Así es, este programa de 11 de septiembre, septiembre que es el mes de la diversidad, uh-huh. Y va a ser uno de los temas que vamos a estar charlando con el colectivo, la colectiva Celebro la Diversidad. También vamos a estar charlando después con Valentina, que es estudiante, integrante del gremio estudiantil Rosé, o sea, del Liceo Manuel Rosé de Las Piedras, que, bueno, estuvieron haciendo una ocupación esta semana y tienen varias reivindicaciones específicas del liceo y también para conocer las reivindicaciones que hay en general sobre la ley de presupuesto que se está tratando en el Parlamento. Bueno, y hoy 11 de septiembre y a 52 años del golpe de Estado de Chile, hay una novedad: que el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado a 27 años y 3 meses de prisión. Escúcheme, hábleme de... del karma sudamericano que se va revirtiendo. Así es. Y, sí. Y bueno, María, que es una radioescucha, también nos mandó, que además es maestra, que el 9 de septiembre se cumpliría 80 años la maestra Elena Quinteros, detenida, desaparecida por la dictadura uruguaya, que también está bueno recordar. Yo le estoy haciendo la competencia a Roquecito con las Rocky Mérides, ¿no? Sí, Rocky Mérides. Como no ha llegado. Y no, también queremos saludar a la villa, que está cumpliendo en el día de hoy también, el 11, está cumpliendo, 25 de agosto, está cumpliendo 152 años. ¿Qué le parece? Bueno, le mandamos un abrazo a la audiencia que sabemos que tenemos por ahí. Tenemos audiencia por allí, sí. La, que todavía sigue siendo Villa, 152 de Villa, mire que hay que mantenerse. Bueno, no sé, no, capaz que altera. Yo creo que ya no hay más Villa, pero cariñosamente le llaman. Sí. Yo creo que a esta altura. Pero está bueno no perder esa identidad. Sí. ¿No? Porque veo que después crecen y que se creen ciudades grandes, se creen metrópolis y la verdad que no llega a tiempo. Ya pasan a villanos. Bueno, y podemos contar un poquito que el domingo pasado tuvimos un nuevo toque de domingo con Diego Presa, que estuvo hermosísimo, que capaz que alguien quiere comentar algo. Yo no tuve la suerte, sincero, no me dio el cuerpo. Ya mi edad. Mira que era de noche casi, que era de noche, tardita. Pero metí una siesta tardía, me agarró tarde la siesta y me soltó tarde también. Bueno, un espectáculo estuvo divino, la verdad, muy lindo. Bueno, hermoso artista. Compartir y bueno, sí. Me quedé con pena de no haber venido. Poeta, sí, me lo imaginé. Me quedé con pena. Porque creo que es de su palo. Es de mi gusto, de mi paladar, si se puede decir. Me imagino. Y vamos a comentar un poquito. Ahí tenemos dos artistas. Hay una cantidad de artistas. Acá está lleno de artistas. Está lleno de artistas. Que van a estar el próximo sábado en el espacio Carlos Alfredo en el Arte de la Cacerola. Marinela Fernández, Julieta Prandini. Katy Barreto va a estar por ahí, no la presentamos, sí, y Anto Benítez, que van a estar en el próximo Arte a la Cacerola del sábado, y van a estar haciendo algunas canciones que capaz que nos cuentan un poquito, podemos dejar un poco de sorpresa de lo que va a suceder el sábado, pero también contar un poquito también de un espectáculo que vienen preparando, que sabemos que está hermoso, así que bienvenidas al mundo del Falta un Tornillo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? Bueno, por acá, Juli. Yo de nuevo, de una vez acá, tanto estoy acá en este programa hermoso que me encanta venir. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, sí, el sábado Arte a la Cacerola, como ya hemos contado otras veces, un espacio ahí musical y de guiso colectivo que venimos haciendo todos los meses con el colectivo, así que divino estar también del otro lado ahí cantando, compartiendo con Mari y con Anto, con Katy. La propuesta surge ahí con Mari de querer como impulsarnos entre las dos y compartir las canciones que veníamos haciendo y empezar a encontrarnos a cantar y a tocar. Y bueno, después se fueron sumando hoy otras amigas en el camino, que está divino también que se sumen. Y bueno, no sé, ¿querés contar un poco más, Mari? Bueno, buenas noches. Gracias por compartir y gracias por el espacio. Estamos muy contentas, muy felices. Estamos haciendo esto con mucho amor y mucho trabajo también, mucho pienso. Y vamos a estar varias personas en escena, o sea, con Juli. Eso, fueron apareciendo personas bellas que nos van a acompañar en varias canciones. Y nada, vamos a hablar en las canciones. Nuestras canciones se tratan sobre nosotras, pero también sobre los territorios que habitamos, cómo los habitamos, qué queremos con ellos. Y bueno, y pasa por nuestros sentires. Y también hacemos algunas versiones de músicas latinoamericanas. Así que eso, va a estar. No sé, yo ya estoy emocionada. Está divino. Sí. Bueno, no sé, va por ahí, o sea. Nada, las ganas de compartir la música que venimos cada una haciendo, y que igual así nosotros siempre tenemos espacios de musicales, que ya pasamos el chivo también, tenemos un coro Disidente del Ritmo, que estamos ahí en Meraki una vez por semana, los miércoles. Sí, hoy. Y está como también un espacio ahí para encontrarnos desde el canto, no es desde la estructura del coro, de que tenés que caer de tal forma, sino llegar con tu voz a compartirte. Entonces ya venimos como ahí preparando este año distintos arreglos de canciones, o sea, ya más allá de que somos amigas y que nos juntamos a cantar, en el ámbito de lo laboral ya veníamos compartiendo y creando, así que estuvo lindo también como encontrarnos para hacer un poco más de música. Y bueno, y se fueron sumando otras cositas, que van a haber algunas sorpresas, un poco de otras artes que se fueron sumando. Así que también hay que venir a compartir eso también. Es precioso siempre el espacio de Arte de la Cacerola, de comer un guisito, de compartir. Para mí siempre es un espacio, no solo porque soy del colectivo, pero es un espacio muy cálido para compartirse. Así que, bueno, invitados, invitadas, invitades, quien quiera caer, compartir. Divino. Bueno, siempre un lindo espacio de encuentro ahí, que es algo para reivindicar. ¿No? De arte, de encuentro y bueno, y una comidita colectiva. ¿Anto quiere compartir algo de lo que va a suceder el sábado? Ay, bueno, yo ya tengo varias novedades, varias primicias de lo que va a suceder. Más cerca. He compartido ahí con las gurisas que me invitaban a cantar y a tocar ahí varias canciones. Re agradecida, porque la verdad que siempre manija para tocar, siempre con pila de ganas de tocar y cantar y tal, y compartir con ellas. Es hermoso. Y tal, va a estar divino, va a haber de todo. Va a estar divino, varias sorpresas. ¿No? Negativa, agradecida. Acá, el micro. No, esto, como agradecida de este como grupo de mujeres, y sobre todo celebrar mujeres haciendo música. Uh-huh. Eso es como ahí la base para nuestras construcciones y para nuestra vida. Mujeres haciendo música, es por ahí. Divino, vamos arriba. Muchas gracias. Bueno, capaz que compartimos algún temita en vivo, a ya vivo, que estamos. Para ir, es ir un adelanto, ir, claro, ir. Bueno, vamos a ver si agarramos entrando en todo. ¿Será mucho? No. No le ponemos micro, porque creo que sí. Ahí va a sonar bien. Estamos en los aperontes. Capaz le puedo sacar este. Esa no. Aguale. Ay, pero tenemos un temita con el bueno, agárrelo, por favor. Después compartimos. Vale. Ay, espera. Cuéntame otra vez esa historia que rajó tu piel. Cuéntame y esta vez que la memoria escucha. Sáname esta vez, que decir nuestra historia no es vergüenza ni venganza, es lo que es. Podemos tejer, hacer que nuestra historia tenga un revés. Y aunque todo se vea anulado, te acompañaré. Y es que todo se veía borroso hasta que recordé. Cuento otra vez mi historia. Cuento otra vez. Para seguir disfrutando de esta música hay que venir el próximo sábado al espacio Carlos Alfredo. Sí, está bueno contar. La canción se llama Nuestra Historia y la escribió Mari. Ariela Fernández. Divino. Un par de cositas, un par de saludos que me quedaron en el tintero. Un saludo a Cecilia Poz, una amiga, le mando saludos. Saludo a Stephanie Borrell, que está escuchando, también le mando saludos. Y a mi vecina Mara, también saluditos. Buenísimo. Bueno, vamos a una tandita. Y bueno, les decíamos que para seguir disfrutando de esta música, se pueden quedar escuchando hasta el bloque que viene, que también nos van a acompañar con algún temita. Y si no, se viene el sábado a las 21 horas al Arte de la Cacerola, al espacio Carlos Alfredo. Bueno, vamos arriba. Vamos a la tanda y ya volvemos.